Se violan los derechos de los padres y de las escuelas cuando se impone legalmente a todos una determinada visión antropológica y moral, es decir, una formación estatal de las conciencias. Así no se favorece la generación y el cultivo de la sustancia moral prepolítica que sea capaz de vitalizar las instituciones sociales y políticas. Otra cosa sería la oferta de una formación jurídica básica sobre las declaraciones de los derechos humanos o sobre la Constitución española. En esta perspectiva podría hallarse una solución a los graves problemas planteados por la llamada educación para la ciudadanía.